Unidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3398. Arrancamos el programa escuchando Everything. Es esta canción grabada por el canadiense cantautor Michael Bublé, que nos va a estar acompañando esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros. Buena música, buen rock and roll. Miércoles, touch de la semana. Está lloviendo, cayó un fuerte aguacero. Tenemos encima de Mérida, bueno, de la península, una célula, ¿cómo se le dice? Una nube, nubosidad bastante grande, que va a estar lloviendo. Pues yo creo que ya en buena parte de la ciudad de Mérida ya cayó el agua. Extreme precauciones, el piso mojado es peligroso al manejar, así es de que quédese con nosotros, súbale al radio, quédese en su automóvil, baje la velocidad, súbale al aire, aunque la temperatura yo creo bajó ya a 25 grados por ahí, así es de que va a estar agradable la noche. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Esta noche me acompaña en la conversación René Bernal. ¿Cómo estás, partner? Buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio en este touch de la semana, medio húmedo, medio aguado. Medio pasado por agua. Sí, bastante. Digo que hay un aguacero bastante fuerte. Sí, yo creo que es como una vaguada la que está, ¿no? Que va a permanecer, sí, aquí. Varios. Se forman aquí en la península por el, como dicen allá, el aire húmedo que viene del sur. Así es. Y bueno, ¿cómo estoy? Pues tranquilo. ¿Mojado? De que... No, pero fíjate que estoy tranquilo de no ser Policía Federal. Oye, tú qué entiendes sobre el mundo castrense. Fíjate, ¿por que qué los federales no quieren convertirse en militares? Fíjate que también estoy tranquilo de que ya no estoy en el mundo castrense, porque si no estaría yo inmerso en el problema de hacer de un lado o del otro, ¿no? Resulta que no es tan fácil, o sea, resulta muy fácil decirlo. Pues junta tal corporación con tal otra que se hagan una y hacemos un revoltijo ahí X. ¿Pero qué crees? En la realidad es muy distinta. Una corporación no tiene el mismo entrenamiento que otra. ¿Sí? Aunque sean policías o sean soldados. Sino definitivamente, el entrenamiento puede variar cantidad. Porque hay veces que si hablamos de alguna fuerza de élite, pues el entrenamiento que va a tener va a ser mucho más sofisticado, mucho más duro que claro, una fuerza que no lo sea. Sin que por esto quiera decir que los que no son de élite no tengan una instrucción dura, severa. Por supuesto. Okay. Desde que estás en una corporación militar, vas a tener una instrucción muy fuerte. Pero si de repente a una Corporación X, a un batallón, a un regimiento, quieres insertar gente de otra corporación que no se ha forjado a la par de ellos, obviamente vas a generar muchas, pero muchas rencillas. Y entonces van a empezar los piques de que pues nosotros somos más picudos que ustedes y pues no es cierto. Y entonces, si el objetivo eres terminar con la delincuencia y que la corporación llamada Guardia Nacional termine con la delincuencia, pues yo creo que primero va a tener que terminar con los conflictos internos que se van a generar y todo por supuesto por hacer las cosas al, pues como hacemos aquí en Micolai, se va, ¿no? Ay, júntate al esto, o sea, los otros y aquellos y mira a todos felices y luego contentos. Todavía hasta los discriminas o los menosprecias, ¿no? Ah, por supuesto. Por supuesto. Los prendes. Claro, y en el ambiente militar es muy, muy común eso. En el ambiente militar, a la gente que es nueva, es un tanto, vamos a, no quiero emplear el término, de llamarles discriminados, porque apenas están aprendiendo, no saben nada. Y a lo largo de la formación, pues se van forjando, ¿no? Pues sí. Pero no es tan simple, ¿eh? Y yo creo que sí. Bueno, ahí está la muestra, ¿no? Claro. O sea, ahí están los problemas. Y bueno, recordemos, amigos, cada presidente, creo que desde Fox, ha creado corporaciones, dizque para controlar el narcotráfico y el crimen organizado, y pues no han podido. O sea, pero a nadie se le había ocurrido hacer esto de mezclar corporaciones, ¿eh? Ah, ok, no. Entonces, ahí es donde está, el medio del asunto. Pues, miren, la mal llamada cuarta transformación, ya así le vamos a empezar a decir, todo le está saliendo mal, todo, o sea, no hay aeropuerto, querían inundar el Texcoco y no los dejan, ya se les fueron encima, detuvieron el aeropuerto de San... De Santa Lucía. De Santa Lucía, la Corporación Guardia Nacional ya se está revelando. Las pipas se esfumaron, además que estaban mal compradas. Bueno, o sea, la mal llamada cuarta transformación. No sé dónde la ve todavía don Andrés, pero bueno, ojalá que le salgan bien las cosas. Sí, hombre, ojalá. Ya que su equipo que lo asesore. Y fíjense, el tema de hoy precisamente habla de que le vamos a platicar de una de las habilidades que hace exitoso a cualquier emprendedor. Digamos que Andrés Manuel, pues está nuevo, es emprendedor, nunca ha sido presidente, pues hay que darle chance. Hay que darle chance, porque si le dejaron hecho un cochinero esto, ¿no? Pues vamos a darle chance, a ver. Quienes están al frente de un negocio deben de estar siempre actualizados, que yo creo que es la primera palabra en el tema de hoy que hay que tomarse en cuenta. Definitivamente, yo creo que si en estos días no consideras la actualización como algo preponderante, como algo vital para tu empresa, pues yo creo que vas a tener problemas a muy corto plazo. Los mercados son tan cambiantes, y bueno, el hecho de que el cambio sea constante no es nada nuevo, eso ha sido de toda la vida, pero hoy día los cambios se dan a una velocidad verdaderamente vertiginosa, y si no te estás actualizando continuamente, y a lo mejor puede resultar hasta como una monserga, otra vez ya salió un sistema nuevo, hay que aprenderlo, no acabas de aprender el anterior, y ya te salió así uno nuevo, ¿no? Así pasa con los teléfonos, ¿no? Pasa con las computadoras. Bueno, ¿cuántas veces no le pasó a usted, o no le ha pasado a usted, amigo radioescucha, con su computadora? De repente, pues había Windows 98 y ahora sale algo nuevo que es el XP. Pues a todo dar, se ve muy bonito. Bueno, no acababas de aprender XP, pues ya salió el Vista, ¿no? Y ahora viene el otro, el Windows 8, y ahora el Windows 10. ¿En cuál van? Porque yo creo que el XP pasé a Apple y ya. Ah, bueno, sí, pero ya es Windows 10. Pero me refiero, esas actualizaciones, esos cambios de sistema, y eso por poner nada más el rubro de la computadora, ¿no? Los teléfonos, bueno, como la tecnología en general ha cambiado de esa manera, ¿no? Y el problema es que si no te actualizas para estar más o menos a la par, el siguiente escalón se te va a hacer muchísimo más complicado, porque todo está diseñado para que más o menos sea congruente con lo que actualmente sabes, que no te resulte tan drástico los cambios, ¿no? Entonces, si la actualización es definitiva. Pues amigos, fíjense, hay dos formas de ver el cambio. O una, lo generas, o te tienes que adaptar al cambio. Así es. Esas son las dos maneras de ver el cambio. Y pues lo mejor es prepararse y actualizarse para ser generadores de cambio, sobre todo en su negocio, sobre todo si usted dirige gente, está en una empresa con un puesto de liderazgo, es importante, es un principio elemental entender que la única constante es el cambio y hay que actualizarse. Bueno, con eso empezamos, es el tema, no se me vaya, vamos a platicar sobre esto, y es una buena reflexión para los tiempos que estamos viviendo en nuestro país. Y vamos a un corte comercial, no se vaya, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze just drifting on by. Qué linda canción de Michael Bublé, Feeling Good, es esta canción escrita por los británicos Anthony Newley y Leslie Bricusse para el musical de 1965. Y aquí está interpretada, bueno, ha sido esta canción interpretada por varios cantantes, y en esta ocasión estamos escuchando a Michael Bublé, este canadiense que canta bien, buena música, le echa buen sentimiento en las canciones. Déjeme darle rápidamente una recomendación este mes ya es mitad del año, julio. Ya así quiero es. Que sea octubre. Estrena casa ya, mira, no tienes que pensarlo más. Este fin de semana date una vuelta a las instalaciones del fraccionamiento Los Héroes, en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida. Visítanos y conoce nuestros modelos de uno o dos pisos a elegir dependiendo de tus necesidades. Disfruta los mejores momentos familiares en tu casa nueva. Pregúntale a los asesores las nuevas condiciones que el Infonavit, facilidades que el Infonavit anunció esta semana. Así es de que acude con ellos y yo estoy seguro que vas a salir estrenando casa. Grupo Sadasi tiene asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor sistema de crédito, la mejor casa, la adecuada a tus necesidades. Miren, ellos construyen esto de las casas verde, con la hipoteca verde, donde tu casa es construida con ecotecnologías que te permitan ahorrar luz, gas, contribuyen al cuidado y preservación del medio ambiente. No pierdas la oportunidad, en verdad, de hacerlo. Acércate a ellos, márcales, haz una cita, 176-3050. Estamos para atenderte y asesorarte sin costo con nuestros asesores certificados. Así es de que hazlo ya. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí al estudio Fórmula de los Negocios, que me acompaña René Bernal con la conversación. ¿Cuál es la habilidad que hace exitoso a cualquier emprendedor, No nada más a usted, a cualquiera. Estamos también en Facebook Live, quédese con nosotros o métase a Facebook, Fórmula en los Negocios, dele me gusta y aquí nos acompaña en esta parte del programa. ¿Con qué arrancamos, mi querido partner? Pues mira, en el segmento pasado estábamos hablando que es imprescindible vivir actualizado. Y aquí hay un dato duro y que, pues, bastante impactante. Dice que en un estudio que hecho por el Instituto para el Futuro y Dell Technologies, que es una marca muy reconocida de computadoras a nivel internacional, este estudio asegura que el 85% de los empleos que existirán en el año 2030, y hasta aquí a la vuelta, aún no se han inventado, y que de ellos el 65% de los niños que hoy estudian primaria trabajarán en empleos que aún no existen. Entonces, de ahí la importancia de estar en una actualización continua, ¿no? Y bueno, para lograr el éxito de como emprendedor, nos recomiendan estas acciones. Primero, hacer del aprendizaje una prioridad. Invitar al equipo a que agenden al menos 30 minutos diarios a adquirir nuevos conocimientos, y desde luego los líderes de la organización deben de poner el ejemplo y crear incentivos para la educación. Absolutamente, fíjate qué buena idea esto. Yo pensaría que no necesariamente tuvieran que ser los 30 minutos. Dediquen el tiempo que puedan, pero sí algo serio y algo formal. Si quieren que sean 10 minutos, si quieren que sea una hora, lo que sea. Sobre todo pero en lo que hacen, ¿no? Así es. En lo que es. Bueno, tu caso, ¿cuántas actualizaciones trae un camión nuevo? Uy, sí. Sí, pues no, cada año. ¿Cuántos cambios? Cada año hay cambios, claro. Fíjate que yo cuando imparto los cursos de manejo defensivo y les digo a los operadores que tienen que saber todos los reglamentos, de, al menos de los estados donde ellos circulan, y me dice, les veo las caras, ¿no? Porque, por ejemplo, el reglamento de aquí tiene, junto con la ley de tránsito, tiene 599 artículos. Uh-huh. Y les digo, no se preocupen, no se trata que se aprendan todos. Se van a aprender los que los involucren. Y tampoco se trata de que se los aprendan para mañana. Pero es muy sencillo esto. Les digo, van a hacer cada día, van a dedicarles 5 minutos. Van a leer 3 artículos. Correcto, correcto. Nada más. O sea, si no puedes dedicar 5 minutos a perfeccionarte, a pulir tus capacidades, pues entonces estás en otro, en un asunto que, en el que no debes de estar, ¿sí? Y les digo, si ustedes forman de esto un hábito, que pues en realidad les estoy pidiendo muy poco, en 2 o 3 meses ustedes van a saber incluso más que yo. Sé que la mayoría no lo hace, pero sé que algunos sí verán el beneficio. Y fíjate, ¿no?, que esto que propones es verdaderamente, ya no es como una sugerencia, amigos. Claro. El dato este que das, 85% de los empleos que existirán en el año 2030 aún no se han inventado. O sea, ¿qué hacer ante esto? Pues tiene usted que mantenerse actualizado todo el tiempo hasta encontrar o formar, que ahí es donde viene el cambio, o formar esos nuevos empleos. Que esa es la parte. Esta frase que se etiquetó en el Foro Económico Mundial de este año, el lifelong learning, o sea, es el aprendizaje a largo plazo, pero yo lo pondría en el siguiente término: tenemos que convencernos que somos aprendices, o sea, debemos de tomar la decisión de ser aprendices eternos. Así es, el tiempo completo. Porque no vamos a terminar de aprender. No. Y bueno, de hecho, amigos, aprendemos todos los días, a veces hasta inconscientemente, pero aprendemos. Ahora, como dices tú, hay que hacerlo conscientemente. Claro. Y adivine dónde está el conocimiento que puede usted adquirir. En los libros. Así es. Póngase a leer, ¿no? Así es. Y sobre todo a los emprendedores, a los chamacos, que todo lo quieren rápido y fácil, pero pues es identificar, como bien dijiste tú, cuáles son las cosas dentro de lo que hago hoy que puedo mejorar. Y entonces investigue, busque, tenemos al maestro Google, aunque también hay que aprender a buscar en Google porque hay mucha basura. Fíjate que eso también es un tema porque hoy día la tendencia de agarrar una computadora o un teléfono celular es a navegar, a estar en redes sociales, a whatsappear, nueva palabra de reciente contribución al idioma español. Pero sin embargo, no hay una tendencia a mantenerse actualizado en lo que realmente nos puede generar dinero. Digo, yo entiendo que mucha gente sí vive del marketing digital que se hace en redes sociales. Pero, por ejemplo, hace unos días tuvimos una entrevista de trabajo en donde una persona fue a solicitar. Y le pusimos una pruebita en Excel. Le dije, haz una tablita con los días de la semana, 3 rubros distintos y la sumatoria al final. Que tenga sombreadas los títulos y ya. Algo verdaderamente... Pues eso, sencillo. Hay hasta templates ya, que claro, los puedes copiar. Bueno, pues esta persona no los pudo hacer y su argumento fue, no, pues es que hace como 3 años que no agarro el Excel. Oye, en estos días no puedes No puedes hacer eso. Está complicado, ¿no? No puedes hacer eso y después irte a pedir trabajo. Claro. Porque claro. Entonces no te lo van a dar. No puedes ya competir contra tanta gente que está capacitada, ¿no? Y habiendo tantas cosas, miren, muchachos, por ejemplo, hay muchos que me dicen, no, es que pues yo no tengo para ir a la escuela o para ir a la universidad. Pues, ¿qué creen? Que hasta mismo Harvard ya te da cursos gratis en internet. Así es de que ese pretexto pues ya no es válido y pues puede usted aprender. Afortunadamente vivimos en el mundo digital. Tenemos esa gran ventaja. Métase a la página de Khan Academy, Khan con K-H-A-N, Khan Academy, y ahí va a encontrar cursos de todo, hasta de matemáticas, de biología, de todo. Y es gratis, no te cobran. Y te puedes inscribir y puedes cursar una carrera completa en internet gratis. Sí, es lamentable que gente de nuestra generación ya se haya empolvado a tal grado que le cuesta ya mucho trabajo el por ejemplo, el meterse a esta página, ¿no? Digo, qué lamentable, pero pues le tiene que echar ganas, ¿no? Pues sí, digo, creo yo que es esta voluntad en la que hay que trabajar, ¿no? Así es. Para hacerlo y salir adelante. Pero bueno, interesante la conversación. Mire, como siempre le decimos, gracias a toda la gente que nos ve en Facebook Live. La reflexión final es de usted, pero le pido un favor, si le hace sentido lo que decimos aquí, llévelo a cabo y hágalo. Ahora cámbiale al 94.5 de FM que nos pueden seguir escuchando, o en mismo en internet, en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Gracias, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Qué linda canción, una de las canciones más famosas y conocidas de Michael Bublé, Home, se llama este sencillo. Llegó al número uno en su álbum It's Time. La canción ha tenido una buena recepción por parte del público de todo el mundo. Esto fue de marzo del 2005 cuando se lanzó este sencillo. Buena música, gracias por acompañarnos. Me acompaña René Bernal. ¿Qué traes de tip vial, partner, para esta semana? Claro que sí, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, este ya se lo hemos comentado, pero se lo vamos a recordar porque siguen persistiendo este tipo de situaciones. En este caso vamos a hablar de las actitudes negativas, así como hay muchos conceptos como las características del conductor profesional, las condiciones adversas del camino, los tipos de impacto, pues también hay otro que se llama actitudes negativas y que son posturas que a veces nosotros adoptamos como conductores y que pueden propiciar accidentes. En primer lugar están los titubeos. En este caso transmites un mensaje equivocado, como cuando das a entender al de atrás que sí te animas a cruzar la calle y a la mera hora te paras. El otro se queda con la información inicial y pues puede ser que te impacte por atrás, ¿no? En segundo lugar están los arrepentimientos, que son las acciones intempestivas que te pueden costar la vida, como cuando decides súbitamente que siempre sí era la salida en la que tenías que abandonar la vía principal. Y además ibas por el carril de alta, ¿no? Entonces, suele pasar, pasa poco, pero sí he visto que la gente lo hace. Otra más es la indolencia. No te importa conocer las reglas. Cuando crees que al conducir sin sufrir accidentes es solo cosa de buena suerte y que aunque sabes que hay un reglamento, no te importa conocerlo. Aquí caes en exceso de confianza y pues eso te puede llevar a sufrir accidentes. Por otro lado está también la negligencia. Aquí sabiendo que existen reglas, pues no las acatas, como cuando aún sabiendo que está mal llamas por celular al ir conduciendo o no pones las direccionales al cambiar de carril o sobrepasas los límites de velocidad. Y por último está el egoísmo. solo tus cosas son importantes, los demás no importan. Como si las demás personas no tuvieran una vida como la tuya, o son importantes, o bien cuando afloran tus complejos de superioridad. Y esto no se aplica solamente a los que van rápido y que parece que les surge llegar, sino también a los que van muy lento, porque yo qué me importa, yo voy a mi paso, sí. Los demás que se aguanten. Y digo, hay un reglamento que marca límites máximos y límites mínimos, que no se pueden sobrepasar ni para arriba ni para abajo, pero eso lo puede usted ver en el artículo 236 del reglamento. Recuerde que capacitación de excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia en la conducción mecánica básica para operadores y otros cursos afines al ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230. O bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ay, tiene usted, hágale caso a René. Y mire, hablando de actualizaciones y hablando de cambios y hablando de entrarle al mundo digital, a mis amigos restauranteros, ¿sabes cuánto dinero se puede perder al día en un restaurante que no cuenta con un software de control? Antes, pues, ¿cómo se controlaba las comandas a mano, mal escritas? Ahora puede usted contar con esta aplicación de National Soft Restaurant. Mire, según estudios, podrías estar dejando ir hasta el 30% de tus utilidades. La falta de control impacta también en la calidad del servicio y esto a su vez se verá reflejado en pérdidas económicas o, lo peor, tener que cerrar. Así que no esperes más, deja de perder dinero y controla tu restaurante con Soft Restaurant. Hashtag el que todos usan. Es el software número uno de México, orgullosamente yucateco. Márcales al 941-8641 o al 941-5077 y solicítales una demostración sin compromiso. Menciona que escuchaste este anuncio y vas a recibir hasta un regalo especial. Así es de que nuestros amigos de National Soft, consúltelos, amigo restaurantero, y verá de lo que le platico. Bueno, seguimos, mi querido René Bernal, que me acompaña en la conversación esta noche, con qué le seguimos en esta habilidad, que para qué nos sirve esta habilidad del aprender, del lifelong learning. Me gustó esto, que no es más que el aprendizaje, convertirnos en aprendices eternos, ¿no? Pues en el segmento pasado mencionamos esa parte precisamente, el número uno era haz del aprendizaje una prioridad. Esto nos decía que pues dedicáramos cierto tiempo a cultivarnos a dicho aprendizaje. Y el segundo punto es que debemos identificar el estilo de aprendizaje que tenemos. Claro. Los estudiosos aquí del tema, pues nos marcan dos estilos. Uno, el más popular, es el aprendizaje visual, auditivo y táctil. Es decir, aprendes viendo, escuchando, haciendo, prácticamente poniendo en función tus sentidos. Y otra clasificación es la cuando eres activista reflector, teórico y pragmático. Es decir, hacemos algo, luego lo pensamos, luego lo entendemos y luego, según nuestro entendimiento, pues nos apropiamos del conocimiento. Es como hay algunos que inversa. Se brincan algún paso de estos. Ah, sí, claro. ¿Eh? Pero si al final te apropias de ese conocimiento, pues ya la hiciste, ¿no? Yo, fíjate que qué importante es lo que estás diciendo, porque esto me lleva a reflexionar que tenemos que ampliar nuestra conciencia, porque muchas cosas las hacemos de manera automática. Correcto. Como el manejar. Sí, claro. Pero si yo me enfoco, amplío mi nivel de conciencia, puedo aprender de más sobre lo que estoy haciendo. Los tips que nos has dado para manejar. Claro. Si yo los hago conscientemente, me pongo a estudiar, me actualizo, pues voy a manejar mejor. Así es. Que lo que manejo hoy. Digo, el ejemplo es sencillísimo. Y hay que ir al fondo de que, ¿cuál es el beneficio de manejar mejor? Pues que te vas a poner en menos riesgo, ¿no? Yo diría respecto a este punto, que no precisamente tienes que casar con uno u otro estilo de aprendizaje. Creo que todos los estilos con los que tú puedas adquirir conocimiento son y deben de ser válidos, porque el objetivo es llegar al conocimiento. Y una vez que tú tienes ese conocimiento y que le encuentras el beneficio, porque tampoco se trata de adquirir conocimiento solo por adquirirlo, entonces es cuando le sacas jugo realmente. Correcto, correcto. Cuando verdaderamente te va a servir el aprender, el estudiar. Fíjate, para los que han leído las novelas de Sherlock Holmes, su compañero, el doctor Watson, le decía, ¿le da alguna vez algún dato científico? Y él decía, Sherlock le contestó, bueno, pues gracias por el dato, pero pues ahora voy a procurar olvidarlo lo más pronto posible. Y Watson se quedó y como que, ¿por qué lo vas a olvidar? Pues porque es algo que no me sirve para lo que yo hago. ¡Claro! Claro, hay que saber distinguir. Sí, pues, no llenarse de paja, ¿no? Bueno, hay que, a lo mejor eso le pasa a Andrés, ¿no? Pues, nada sí. Le sirve, ni los datos que le dan sus pues secretarios, es que ¿no? Él siempre tiene otros. Pero fíjate cómo cuando tienes tu capacidad, porque la tenemos, o claro. Sea, todos los seres humanos tenemos esa capacidad de reflexión, de entendimiento, de aprendizaje, pero cuando te cierras, verdaderamente, pues, te vuelves una caja negra sin sentido. Sí, sí. En lo que haces, ¿no? Sí, bloqueas muchas cosas. Bloqueas tanto las puertas que para que te entre conocimiento y para que salga. Entonces, sí, como bien lo dices, te vuelves así como que una caja, ¿no? Que... Bueno, te iba a decir un robot, pero no, ya no, ni los no, robots, pues ya ellos también quieran, aprenden. Sí. Ellos también aprenden. Te vuelves un burrito. Sí, que hace las cosas por sistema. Que hace las cosas ya. O sea, no hay manera de... Pero bueno, de veras, le vamos a mandar este programa a Andrés para que a ver si se le mueve algo ahí en la... Para que desarrolle estas habilidades que creo que son buenas, ¿no? Pues no porque los digamos nosotros, sino pues ahí están. Ah, no, si no, nosotros no lo decimos, ¿no? No es nuestro tema, claro, pero sí le harían bien. Pero bueno, mire, lo importante es que si a usted le está haciendo sentido esto, pues llévelo a la práctica, pongámonos a aprender, todos los días podemos aprender. Use fórmula en los negocios como el pretexto de que, bueno, pues algo les voy a aprender a estos de lo que dicen, ¿no? Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción. Bueno, esta es interpretada por Michael Bublé en su álbum It's Time, pero esto es I Got a Girl on a String Singing in a Rainbow. ¡Ay! Buena canción, buena música. Gracias por acompañarnos. La verdad que este Michael Bublé, pues canta bien. Es una de las voces, pues, más reconocidas. Y más, pues canta bien, a mí me gusta. Y hoy lo tuvimos aquí para usted. Gracias por eso, gracias por acompañarnos. Déjeme darle un par de recomendaciones. Mire, nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayap, los vamos a tener por aquí la próxima semana. Han estado haciendo cosas interesantes la universidad. Pues mire... Por ejemplo, en la Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac están festejando porque cumplió 2 décadas de formar médicos en la región. En ese marco se reconoció al doctor Luis Fernando Arana Padrón, director fundador, así como al infectólogo Eusebio Jiménez Ríos y al neurólogo Alberto Cabañas García por 15 años de labor docente. Es importantísimo, amigos, estos 20 años, Hoy son más de 900 médicos egresados de la Universidad Anáhuac Mayab, quienes contribuyen al sector salud de México. Una gran contribución de la Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac Mayab con sus 20 años. Se dice fácil, pero pues ahí tiene usted. Bien, gracias. También déjeme decirle, ¿está usted agobiado ya de las temperaturas? O mire, ahora con las lluvias llueve más adentro de su casa o de su oficina que afuera. Pues no sufra más. Márquele a nuestros amigos de Aditimper, que son los expertos en aislamiento térmico. De veras, tienen 17 marcas, más de 1,500 productos, entre aditivos para concreto, impermeabilizantes, pinturas, recubrimientos decorativos, acabados, sistemas térmicos y mucho más. Vendemos y aplicamos, que esta es la parte interesante, le dan un servicio integral. Somos los expertos y líderes en aislamiento térmico e impermeabilizantes. Márqueles 944-0913. Búscalos en el Facebook como Aditimper, en la página web aditimper.com.mx. Búscalos en las sucursales de Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, en Progreso y allá en Oriente, en Avenida Quetzalcóatl. Así es de que consulta con los verdaderos expertos. Bien, regresamos aquí al estudio, que me acompaña René Bernal, y con la conversación. ¿Con qué cerramos, mi querido partner, el programa? Pues mira, el siguiente punto es transformar a tus colegas en profesores, y aquí tiene una máxima que pues verdaderamente es cierta. Una excelente manera de aprender es enseñar a otros. Fíjate que sí. Sí. Yo, bueno, pues tú también que das capacitación, es excitante entrar a esas capacitaciones y bueno, nosotros, porque no las hacemos igual una de la otra, claro, pero se aprende. O por sea, supuesto. Es interesante ese fenómeno, ¿no? Cada capacitación que tú das siempre va a ser mejor que la anterior. Correcto. Porque la enriqueces, ya sea con las preguntas que te hacen o con lo que se te ocurren a la hora que estás dando, y dices, lo voy a incluir para el siguiente. Entonces, sí es una manera de aprender. Y aquí nos sugieren que, pues, a tus colegas les sugieras documentarse en algún tema y que al final del mes ellos puedan dar una clase de ese tema. Es parte del trabajo en equipo. Totalmente, totalmente. Digo, amigos, pues, no nos acostumbraron a trabajar en equipo, nos enseñaron al individualismo, aquel de hasta no te dejaban copiar. Así es, así es. Eso es trabajo en equipo, ¿no? Claro, sí. Ahora, un buen ejercicio es quizá no empezar con los temas del trabajo, porque a lo mejor pueden ser tediosos, repetitivos, etcétera. Sugiérales que se documenten de algún tema en general que les apasione, porque hay que despertar en ellos esas ganas de compartir conocimiento. Claro. ¿Te gustan los autos? Ok, vas a hablar de autos la próxima junta. Y investiga, comenta la curiosidad, que es el otro punto. O sea, claro, claro. Y ya después a lo mejor ir enfocando, ir dirigiendo ese tipo de juntas, de capacitaciones, ya más hacia el objeto de la empresa y a lo que se dedica, ¿no? El siguiente punto es fomentar la curiosidad, que es lo que tú decías, ¿no? O sea, si tú hablas en esas juntas de un tema, pues ahora sí que curioso, pues obviamente vas a despertar eso, un tema fuera de lo común, algo que no sea el pan de cada día, ¿sí? Y fíjense, amigos, si usted hace esto, podrá ir encontrando cuáles van a ser los nuevos empleos, porque a lo mejor su empleo pues va a ser sustituido por un robot, o sea, digo, y no es para alarmarse ni preocuparse, es para hacerse cargo. De veras, o sea, por ejemplo, los operarios, lo comentábamos antes de entrar al programa, ya estaban haciendo pruebas con trailers manejados autónomamente, como de control remoto, desde una central van controlando el tráiler, pero sí llevan un operador, Sí, porque claro. Ese operador tiene que, pues no sé, pagar el peaje, tiene que abrir las puertas para que descarguen el camión, o como decían los del metro en la Ciudad de México, claro. Que de choferes, operarios, sí, se convirtieron en gente que abre las puertas del metro, ¿no? Así es. De hecho, en el libro que estamos leyendo, que has comentado de Sálvese Quien Pueda, de Ernest Oppenheimer, él comenta que en Japón, donde hay un hotel que funciona a base de puros robots, con 140 robots, el Hotel Jena, y menciona también que ya hubo un candidato robot que se lanzó a contender por una, lo que sería una alcaldía aquí. No ganó, pero lo impactante es que sí tuvo gente que votara por él. Pues sí. Bueno, fíjense, amigos, yo creo que estos pasos que le estamos diciendo, creo que nos deben de servir para encontrar, aprender y actualizarnos de lo que está haciendo usted. Yo no sé si lo que haga usted ahorita vaya a ser sustituido por un robot o no. Dicen que el 60% de los empleos, bueno, la estadística de hoy, el 83% de los empleos que va a haber en el 2030, hoy todavía no se han ni siquiera inventado. Así es de que, pues, póngase usted a inventarlos, ¿no? Dice aquí una frase muy buena que dice: el mismísimo Einstein decía que hacer preguntas y dejar volar la imaginación es más importante que la inteligencia. Y por eso los mejores emprendedores son aquellos que todo el tiempo se cuestionan cómo y por qué. Pues sí. Y bueno, el punto, amigos, sigue siendo todo esto de lo que le haga sentido. Llévelo a la acción, póngalo en práctica. Aunque no le salga a la primera, repítalo. Adquirimos habilidades haciendo las cosas repetitivamente. No, usted no aprendió a andar en bicicleta a la primera. Claro. Tuvo que caerse y lo tuvo que practicar. Pues es lo mismo, todo lo que necesitemos aprender para desarrollar nuestra profesión, nuestro negocio, todo lo demás, pues lo tenemos que hacer. Haga un plan de acción y llévelo a cabo. Y también, pues de los errores, aprenda y conviértalos en oportunidades, ¿no? Sí, porque si no, no sirvió de nada el error. Pues no, hay muchos. Que otra vez nuestra cultura es castigar al error. Así es. Y pues no, hay que mejor, te equivocaste, sí. Reconócelo y en ese momento empiezas a aprender. Y analiza en qué te equivocaste para que no vuelva a suceder. ¿Ves? Ahora, aprendizaje continuo. Referente al error, lo primero es reconocerlo, ¿no? Y pues sí. Desafortunadamente en este país hay muchos que no reconocen los errores. Pues no, mi querido Andrés Manuel. Por lo menos por ahí debería de empezar. Así es. A reconocer en su mal llamada cuarta transformación. Pero bueno, espero que te haya gustado el tema, bueno, mi querido partner. Muy bueno. Gracias por tu conversación esta gracias noche. Gracias al auditorio, buenas noches. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula de...